en México. Nace medio de comunicación Voz Alterna en Veracruz. Considerado Veracruz uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo, nace un medio de comunicación que busca hacerle frente a posibilitar el derecho a la comunicación. Beatriz Mora, de la Asociación Caminos del Buen Vivir, nos comparte la siguiente entrevista. Veracruz está considerado uno de los estados de la República Mexicana y uno de los lugares del mundo más peligrosos para ejercer el periodismo. El asesinato a periodistas, la impunidad y la censura son comunes en este estado. Es en este contexto que surge la idea de un nuevo medio de comunicación en Veracruz, crítico e independiente. Su nombre es Voz Alterna. Por cierto, uno de los creadores de esta idea fue Rubén Espinosa, joven periodista asesinado en el sexenio del gobernador Javier Duarte de Ochoa y cuyo crimen sigue en impunidad. Es Raciel Roldán, periodista veracruzano de 34 años de edad, quien nos platica sobre este medio alternativo a los medios vinculados al poder. Pues es periodismo de investigación, es también tocar temas de derechos humanos, también temas ambientales, pues todas las cuestiones de denuncia social, ¿no? Que pues en Veracruz estamos viviendo pues día al día. Raciel, ¿cuál es la situación en el estado de Veracruz para el periodismo y para periodistas? Puedo comentar para un sector al cual pertenezco, ¿no? Que somos los que no estamos pues comprometidos con nadie, no tenemos ningún convenio personal como pues muchos compañeros sí lo tienen. Entonces no le debemos nada a nadie, ¿no? Eso que ha pasado, que pues muchas veces no contemos con las garantías tanto de seguridad, ¿no? Como de otra índole. Entonces, mira, la verdad es que en el periodismo en Veracruz pues sí es muy difícil, ¿no? Menos en Xalapa, en Veracruz, sí es una situación bastante difícil, ¿no? Toda vez que nos vemos pues muchas veces limitados cuanto a dinero, luego pues eso pues implica muchísimo en tu desempeño laboral, pero sí queremos hacer más cosas, ¿no? Queremos llegar a más lugares y pues muchas veces el dinero te limita, ¿no? Claro. La situación es complicada para un sector, te digo, los que estamos de este lado, se nos limita mucho, ¿no? Se nos bloquea también, hay muchos que estamos de alguna forma boletinados para que no nos contraten en ciertos medios, empresas, y pues es difícil, ¿no? Es como remar contra la corriente, sin embargo, pues también hay vías, ¿no? Estas voces, así esas voces alternas, ¿no? De otros lugares que te brindan también esta difusión, de alguna forma de llamarlo. Yo sí lo veo muy complicado, Betty. No sé si vaya a mejorar a corto plazo, lo veo muy complicado. De hecho, nosotros como colectivo Voz Alterna, en el año 2015, a finales de 2015, propusimos una alerta que se firmó, la firmó el exgobernador. Se firmó una alerta temprana para periodistas, en la cual pues sí se tocaban varios puntos importantes, ¿no? Como son los derechos laborales, cuestiones salariales, seguro médico, cosas que pues muchas veces las empresas no quieren tocar, sobre todo en este gremio, ¿no? Sí. Tocábamos muchos puntos también, así como transparentar pues los convenios, todo lo que, esos arreglos que muchas veces tienen bajo el agua. Los pedimos, se firmó, como te puedes dar cuenta, pues jamás se respetó. Entonces, nosotros como colectivo sí hemos buscado hacer ese tipo de acciones, ¿no? Para tratar de dignificar el periodismo en Veracruz y se acaben esas malas prácticas que están afectando demasiado, porque pues las nuevas generaciones muchas veces se malean muy temprano, ¿no? Y ya es muy difícil después tratarlas de como que enderezar. Sin embargo, pues tratamos de hacerlo, ¿no? Hasta la fecha seguimos pues tratando de cambiar las cosas. Que nos ayuden, ¿no? O sea, nos ayuden en qué sentido, en que hay que consumir más periodismo independiente, hay que voltear a ver estos medios que han empezado a surgir, porque estamos tratando de darle esas voces, ¿no? A muchos problemas sociales, a muchas injusticias, a muchas violaciones de derechos humanos, a muchísimas cosas que los medios pues que siempre han estado vigentes, pues muchas veces han callado, no han querido informar, pues como son las cosas, han estado pues a favor de los gobiernos en turno. Y por lo que queremos es también terminar con eso, ¿no? Lo que les pediría mucho sería que apoyen el periodismo independiente, que lo consuman, que lo compartan, lo difundan, que esto crezca más. Y no una cuestión como para sacar un beneficio a nosotros, ¿no? Sino para que toda la ciudadanía, toda la población, los ciudadanos, quienes estén, salgan beneficiados y pues ya también se acabe todo esto, ¿no? Porque pues yo siempre he creído que los medios también tienen mucho poder en el sentido de que pueden controlar muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que como está la situación en el país, pues creo que no han sido las cosas correctas. Vemos que la violencia nos está rebasando, vemos que todo lo que estamos viviendo día a día, pues nos afecta, y lo que queremos es ya vivir en paz, ¿no? Ya poder hacer las cosas como antes pasaban, y creo que esta es una vía muy, muy viable, ¿no? Para empezar a tratar de hacer las cosas pues correctamente, porque se han estado haciendo por muchas partes, pero si se difundiera más, se conocerían desde antes, ¿no? Y se podrían pues hacer más cosas, y podría tal vez la gente ya dejar de ver como mal esta profesión, ¿no? Y pues haya más gente que quiera unirse a esto, y pues también para hacer las cosas bien y para hacer un periodismo pues honesto, ¿no? Es de reconocer la valentía y el profesionalismo de este grupo de aproximadamente 10 personas que hacen periodismo de investigación libre e independiente a través del colectivo Voz Alterna, cuyo medio digital pueden encontrar en la red y se lanzó públicamente los primeros días de junio. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir, en Teocelo, Veracruz, México.